Salmo 147, del Libro de los Salmos, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 147. Alabad a Jah, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén, a los echados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y liga sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro, y de mucha potencia, y de su entendimiento no hay número. Jehová ensalza a los humildes, humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Él es el que cubre los cielos de nubes, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. No toma contentamiento en la fortaleza del caballo, ni se complace en las piernas del hombre. Complácese Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Alaba a Jehová, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sión, porque fortificó los cerrojos de tus puertas. Bendijo a tus hijos dentro de ti. Él pone en tu término la paz. Te hará saciar de grosura de trigo. Él envía su palabra a la tierra. Muy presto corre su palabra. Él da la nieve como lana. Derrama la escarcha como ceniza. Él echa su hielo como pedazos. Delante de su frío, ¿quién estará? Enviará su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. Él denuncia sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho esto con toda gente, y no conocieron sus juicios. ¡Aleluya! Fin del Salmo 147, narrado por Claudia Barrett, vocical.com.